Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. El son es a tal grado una expresión de la vida en comunidad, que en numerosos casos los grupos que lo ejecutan son familia, familia y vecinos inmediatos que ya traen entrelazados sus rumbos. Así ocurre con los Utrera, soneros jarochos a los que estaremos escuchando en este programa. Los invitamos a quedarse con nosotros. Los Utrera, como tal, se formó por allá por 1990, pero antes de este año sus integrantes ya traían mucho tras de sí. En el grupo confluían dos familias que a lo largo de muchos años se fueron emparentando. Se trataba de los Cobos y los Utrera, familias numerosas que se establecieron en la ranchería de El Hato, en lo que ahora se conoce como municipio de Santiago Tuxtla. Eran familias trabajadoras que, como sus vecinos, se ganaban el sustento cultivando la tierra, creciendo ganado, pescando, y en los momentos de asueto, como para distraerse, como para descansar, se dejaban ganar por la música que salía de algún requinto, de alguna jaranita, por los versos que entonaba algún cantador. Diciendo que maldita comadreja, que maldita. maldita comadreja, todo se lo está comiendo. Y la gallina diciendo, qué maldita comadreja, qué maldita comadreja, todo se lo está comiendo. Lázaro Patricio, tu sombrero ya voló, por el aire va diciendo que ese amor ya se acabó. Para esto de la música, tanto los Cobos como los Utrera provenían de una larga tradición de bailadores, de músicos, de versadores. Lo traían en la sangre ya de muchas generaciones, porque el son ha sido una forma de expresión profundamente arraigada en la región de los Tuxtlas, en donde se sabe que la fiesta de la tarima Ya era costumbre en muchos pueblos y rancherías desde el siglo XVIII. El fandango se fue convirtiendo en una fiesta comunitaria que se celebraba en fechas especiales dedicadas a los santos patronos, y también era la manera de celebrar ocasiones memorables para las familias, que al convivir tan estrechamente con sus vecinos, las convertían en ocasiones de regocijo colectivo. Thank you. Narra Antonio García de León el caso de un mulato de San Lorenzo de los Negros, allá por 1767, del que se decía que echaba relaciones, es decir, décimas entrelazadas, y era muy fandanguero. Y este término, fandanguero, se sigue usando para referirse a quien es muy fiestero y dado al argüende. En torno a la infaltable tarima, los músicos convocan a la alegría general con los primeros rasgueos, afinan, entonan, y poco a poco la bulla se va generalizando. Se acercan bailadoras y bailadores, se traen a la memoria los versos sedimentados a lo largo de muchísimos años y se retruecan con el ingenio del presente. Estalla la fiesta. We'll be right back. paso del tiempo, ciertos sones perviven. Las manos de los ejecutantes sobre sus instrumentos parecieran obedecer a una costumbre antigua y de la manera más natural van desgranando un carpintero, un balajú, un siksirí, un cascabel. Desde que lo convocan los primeros compases, el fandango va creciendo en la intensidad de una tusa o una candela que percuten animosamente en la tarima. Luego de la tempestad, el ritmo se aquieta. Es el tiempo de los sones lentos, de los sones menores. La fiesta entra en el remanso como para ir recobrando fuerzas. y cuando las fuerzas se han recobrado, de la tarima vuelve a subir el calor de la fiesta y el ritmo convoca a renovar el brío del fandango. Thank you. Esta es la fiesta en la que participan los pequeños y los mayores. Los más jóvenes, con la misma naturalidad de los grandes, se van apropiando de los instrumentos. Se suman al fandango de sus comunidades escuchando atentamente, espiando manos y pies, memorizando. Y luego, a su modo y ritmo, se van volviendo soneros. Así, cuenta Tacho Utrera que tenía como 6 o 7 años cuando tuvo su primer encuentro con una jarana. No estaba hecha de madera, era de plástico. Por fin a los 14 tuvo un mosquito de verdad, que le costó rasguear porque es zurdo y no se hallaba con ninguna mano. Cuenta también que empezó a bailar a solas. Mientras su padre por las tardes tocaba, él se bañaba en un arroyo cercano y zapateaba con el agua hasta el tobillo. Nadie, dice, sabía que yo estaba aprendiendo solo. Chapaleando en el agua, Tacho repetía lo mucho visto en las tarimas fandangueras, esa coreografía instintiva dictada por las imágenes de los versos y el ritmo de la música. Thank you. como Tacho, todos los que al paso del tiempo se integrarían de manera más formal en el grupo de los Utrera empezaron desde pequeños. Así ocurrió con el patriarca del grupo, don Esteban Utrera Lucho. Él empezó a los 9, quizá a los 10 años, por la pura diversión, sacándole a su requinto bambas y toros. Con el tiempo, con don Esteban a la cabeza, los Utrera irían tomando forma con la participación de los hijos de don Esteban, Camerino y Tacho, así como Dalmacio Cobos Utrera, Marta Cobos Vidaña y Berta Oseguera Crisanto. Eran familia fandanguera que le daba su tiempo al trabajo y le daba su tiempo a la fiesta. La relación con otros músicos fue muy importante para el desarrollo de los Utrera. Por aquel entonces ya se había formado el grupo Monoblanco, que realizaba una labor importantísima en la revitalización de la música de son. Incluso algunos de los Utreras habían compartido fandango con los Monos, al igual que la jaranera Claudia Cao Romero, avecindada en la región. En buena medida, Claudia Cao, que también forma parte de los Utrera, propició que el grupo se formalizara y se integrara más activamente a los encuentros y eventos soneros que eran cada vez más frecuentes. De ser un grupo que hacía la fiesta en su comunidad o en los pueblos cercanos, los Utrera se fueron con su música a otra parte, a muchas partes, sumándose al vigoroso movimiento de conjuntos que daban nuevos bríos al son. Con el mismo entusiasmo con el que tocan, versan y zapatean, los Utrera han ido consolidando un taller colectivo en el que lo mismo se fabrican instrumentos, que se imparten clases y se organizan proyectos para seguirle la pista a los sones y a los soneros. Como suele ocurrir con los grupos de jaraneros y como suele ocurrir con estos talleres, se trata de territorios abiertos por los que pueden transitar otros músicos, otras experiencias. Ocurre aquí como en el fandango de tarima, en el que en torno al corazón de la fiesta caben las voces todas y con los sonidos que producen los instrumentos de toda la vida se mezclan y armonizan otros recién llegados, también poderosos, vivos también. El programa de hoy estuvo dedicado a la música de Los Utrera, grupo de soneros de la región de Santiago Tuxtla. Ojalá que en sus hogares, en la tarima más cercana, se hayan sumado a esta fiesta. Les esperamos la próxima semana.